Buenas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315112 o pasar directamente por el local de calle Magnolias número 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, o no. Tendremos una conexión vía Skype con Ángel Toledo, que está en Colombia. Siempre es un placer hablar con él y nos va a contar un poquito, pues, la situación que hay en el país tras las elecciones presidenciales que dieron como vencedor a Juan Manuel Santos. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes a la gente que nos esté escuchando y que no haya sido detenida durante el día de hoy. Normalmente, si nos suelen escuchar, estarán detenidos. La gente que... Sí, puede ser. Día complicado y es festivo, por un lado, con lo cual hay menos gente en la calle, así hay cosas cerradas. No debería haber más. Persianas cerradas. También. Incluso metros cerrados, porque bueno. Hasta calles. La libertad de movimientos. Hay hasta calles cerradas de tan vacaciones que es. En esta ciudad, pues. Claro, hay hasta calles cerradas. O sea, ¿se puede cerrar calles por vacaciones? Se pueden cerrar cuando se declara un estado de sitio. Bueno, pues aquí estamos, y cómo no, en este 19 de junio, el día en el que tenemos nuevo rey, pues qué mejor día para comprar el ABC. Tenemos nuevo rey. Borbónico, ¿no? Y monárquico por excelencia. Mi 1.40 me he dejado en un ejemplar, pues seguramente histórico para el recuerdo de las personas que se sientan monárquicas, borbónicas, juancarlistas y felipistas. O sea, y leonoristas. Seguramente tendremos que ir acuñando ese nuevo término. La gente plana. Total, que el ABC además, en su modernidad, se desmarca de la foto que han sacado todos los otros diarios. Si ustedes van al kiosco lo reconocerán, en la que sale el príncipe, bueno, no, claro, ya no es el príncipe, el nuevo rey con el antiguo rey, salen los dos así como en una posición casi como ahí con frente con frente. ¿La habéis visto esa foto o no? Pues a ver, la he visto, tenéis que venir. Un poco como Zidane cuando... Sí, pero Materazzi. Con cariño. Pues el ABC es el único que no saca en portada eso. Se centra en una imagen de este hombre, Juan Carlos, y unas palabras muy, muy directas. De rey a rey. Pero misión cumplida, señor. Misión cumplida, coma, señor. Ese es el titular informativo. Se supone que informativo del ABC. Don Juan Carlos, me gustaría decir algo sobre la portada. ¿Podría comentar un poco lo que es la imagen? Puedes comentar. Y luego es que espérate, porque es una portada como doble. ¡Magia! Si le das la vuelta, la foto sigue, porque Felipe está a la derecha y aplaudiendo. Sí, como rajándose un callo. Bueno, pues la portada, lo que quiero decir es que ¿en qué momento los periódicos han decidido que su target son personas de 57 años o más? ¿Sabes? Del ABC sí. Vale, el ABC siempre, pero es que los demás son iguales. Han decidido, oye, no vamos a escribir para la gente joven, vamos a escribir para la gente vieja que está ahora mismo muriéndose, viejo régimen, y vamos a poner a este señor antiguo, podrido, y además mienten porque ponen de rey a rey. No, amigos, no puede haber dos reyes, ¿no? Sí, dicen que va a haber dos reyes, como igual que hay dos papas. ¿Por qué? Porque este, aparte de aforado, va a ser también rey vitalicio hasta tal, aunque no ejerciendo. Va a ser un rey, pero como sin reino, ¿sabes? Pero a ver, ¿dónde se ha visto eso? Eso no puede ser. Eso solo se ha visto en España. Pero es que eso no... Innovando hasta en eso. ¿No ves que es una monarquía joven y dinámica? Pero a ver, que no puede haber dos reyes. ¿Esto qué es? ¿La locura? Bueno, pues dicen que hay dos reyes. Yo no sé. Misión cumplida. Bicefalia real. ¿Misión cumplida? ¿Qué misión? ¿Qué misión tenía este hombre? ¿Tenía una misión secreta que no nos ha dicho? Porque la verdad es que no le he visto yo hacer... A ver, sí, no sé, lo de los empresarios y tal, ¿no? Sí, todo eso que dice. Arabia Saudí, la venta de aviones... Sí, ¿no? Marruecos... ¿Por qué no te callas a un jefe de Estado? A un jefe electo. De Estado electo. Electo. Eso es su trabajo. Ah, lo del 23F que salió por la tele... Sí... Y, sí, y luego y dijo, me echo para atrás. Fue un episodio especial. Fue un episodio especial el del 23F, porque normalmente solo salían navidades. ¡Adiós! ¡Que hay dos portadas! ¡Adiós! Acabo de pasar la página y evidentemente el otro acontecimiento español del día es... Pero qué locura, ¿no? Es como la píldora envenenada, ¿no? Primero lo bonito, el rey, misión cumplida, hables y toma. ¡Toma realidad al cantazo! Podrían haber puesto misión incumplida, pero no. Hombre, han puesto adiós al Mundial porque españoles... Sale un rico llorando, ¿eh? Ha muerto. ¿Eh? La verdad es que me gusta la DC, porque en la primera portada sale un rico lloroso y en la segunda portada sale un rico llorando. Llorando. O sea que puede ser que la DC sea ahora mismo lo más antisistema que hay en el kiosco. Más que Mongolia, más que... Lo dudo, en realidad lo que pasa es que muchas veces cuando te vas a un extremo de ridiculez y de patochismo tan grande, terminas, ¿sabes?, pareciendo satírico. Escucha, pero ¿no veis ahí una metáfora entre que se proclame al nuevo rey y que España sea eliminada del Mundial? Es como todo se está cayendo, se está desmoronando, yo no sé dónde vivo. ¿Qué hago? ¿Esto es Madrid? ¿Puedo salir a la calle? ¿Puedo hacer botellón? Las cosas están cambiando, que decía Bob Dylan, ¿no? Pues... sí, las cosas están cambiando, hijo de puta, hace más de años. Bueno, José María Carrascal, que escribe aquí un artículo en La Tercera de ABC. Pero José María Carrascal, que se lo lleven ya. Y nada, oye, reitera... Oye, Carrascal, la Parca ha dicho que venía por ti. Sí, Carrascal, atica. Reitera Vieito Rubido, el director del periódico, esto de Misión Cumplida. Señor, o sea, la verdad es que en el ABC tampoco se curran mucho los titulares, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba de periodista en alguna ocasión, que lo he hecho unos 6 meses o así, pues que, joder, nos partíamos la cabeza no solo para que el titular molara y fuera interesante, sino para que cupiera o cupiese. ¿sabes? Y aquí no, aquí se ponen el mismo titular en tres sitios diferentes. Señor Vieito, que eres un puto director de periódico. Joder, hazte un titular, cabronazo. Pero además tienes un montón de alternativas. Puedes poner en la primera misión cumplida, señor, y luego en el editorial, ¡ah, me están dando, señor! ¿Sabes? Claro, o ¡aucharisca! No sé, cualquier cosa. Tienes miles. Bueno, un montón de fotos del comienzo de un reinado, una emocionante despedida, la que tuvo lugar ayer. Pues nada, pues aquí pues sale con botín, gentuza, mira. Sale con botín, con más gente. Con esta gente es la foto interesa, en página 10 que decía que han sacado los otros medios. Están de padre a hijo, ¿sabes? De father a... Father to son. Father a father. Mi padre no le doy cabezazos. Y se están ahí juntando las frentecillas. ¿Habéis visto que hay ciertos paralelismos? Es que estoy viendo las fotografías y no puedo evitar hacer el comentario. Hay ciertos paralelismos entre las hijas de Felipe y Leticia y las gemelas del Resplandor. Sí, sí, lo ha salido mucho por internet. Es que eran iguales. Iban vestidas iguales y la verdad es que son un poco rarunas. Pues... aunque digo yo que de mayores esas chicas, cuidado, ¿eh? He de discrepar porque la pobre Sofía es un poco grotesca. Quiero decir, es muy borbónica ella y tiene cara, no sé, se parece a su tía, un poco, ¿sabes? La de Formentera. Ah, sí, no me jodas, ¿se parece? Como sí. El Froilán, ¿eh? ¿Cómo se parece a su madre, eh? Froilán, el cabronazo. Por Froilán, por cierto, todos tenemos la duda de qué estaría diciendo por teléfono. Ya, ¿eh? Está diciendo tú que hoy no puedo quedar, al final no llego a las 5 de la yo ni de coña, por la con cara, esto de la coronación. Por la cara que tiene, yo pienso que está diciendo, tío, te juro que yo no perdí el maletín, ¿sabes? Que yo no perdí el maletín con la coca. Está llorando, al final no me toca a mí, ¿eh? Que había una pequeña posibilidad y el tío la ha jodido. Puto Froilán, qué crack. Ese sí que para mí me representa, tío. Yo le votaría, tío. Imagínate las risas con ese rey. Se pone ahí una coleta y le voto. Eso bueno, es así. Más cositas. Más fotos por aquí de Afganistán, de Bardaj, perdón. Donde está Mikel Ayestarán. Mikel Ayestarán da más vueltas. Muy bien, Mikel. Mikel, ten trabajo, cuidado. Ten gran cuidado. Trabajo, Mikel. Y nada, pues aquí Isabel San Sebastián, por aquí escribiendo un montón de artículos de opinión. Y pues nada, el adiós del rey. Besó a la reina y cedió su silla a don Felipe para simbolizar el relevo. Ese es el titular de apertura de la ceremonia de sanción de la ley de abdicación. Besó a la reina, le cedió su silla a don Felipe y se quedó con la Leticia. No, he leído por ahí en una columna y tal y cual que de estas que se ponen a analizar semióticamente todos los gestos y parafernalias que hacen en el palacio porque al parecer tienen una suerte de significado, y estaba diciendo que había sido muy simbólico que Juan Carlos no había besado a Leticia, que había pasado de su culo, ¿sabes? Incluso que le había hecho un pequeño codazo y en plan, quita coño, ¿sabes? Y tal, cuando ella se ha puesto delante para besarle la mano, no sé qué, mindundadas. Bueno, en esta sucesión de titulares, pues leo más. La España diversa y plural acompañó al rey en su despedida. Tú fíjate, qué atrevimiento esto. La princesa de Asturias tendrá su propia página en la web de la Casa del Rey, es muy importante. Sí, dicen que va a tener Arthur más problemas en las lumbares, ¿sabes? Por la cantidad de genuflexiones y besos en la mano que le dio al rey. ¡Qué rebelde! La Constitución, la otra protagonista, y sale aquí como un croquis de cómo se han sentado hoy la gente. Aquí, pues, los poderes ejecutivo y legislativo en un sitio, el rey y la reina en otro, el poder judicial en otro. Pues nada, muy divertido para que la gente que le interese, pues, dónde se sienta cada uno. Una fotografía muy graciosa era Aznar en un emparedado de socialismo entre Felipe González y Zapatero. Eran como The Three Stooges, ¿sabes? Los tres chiflados y... Ah, ¿sí? Sí, tenían todos cara muy, muy seria. Estaban ahí hablando de cosas, diciendo... Es que yo había apostado 50 pavos por España. Porque a ver cómo iba a perder el segundo partido también. Bueno, otra cosita que ayer se ve que dijo el Felipe. Dice... ¿Alguna idea para mi discurso? Don Felipe bromea con los periodistas en su último acto como príncipe junto a González, Aznar y Zapatero. O sea, que le preguntó a los periodistas alguna idea y le tenía que haber dicho... Pues si tienes una periodista en casa, majete. No, pero nadie ha dicho el rey Estado Nudo y le han dicho... Pero si te la han escrito, tonto el nabo. En fin. Uno de los periodistas dijo, pero si yo he participado. Porque yo estaba en la redacción de... El Oneto este, ¿no? ¿Cómo se llama? Seguro que ha participado. ¿Queréis saber más? Onega. ¿Queréis saber Onega, más? Fernando Onega. Mudanza en el despacho, otra paginita para la mudanza. Se retiran las fotos y objetos personales de don Juan Carlos y el cuadro, el atleta cósmico de Dalí. Que se ve que el atleta cósmico de Dalí. Lo tenía ahí Juan Carlos, el cuadro. Pues ahora no sé qué tendrá Felipe, ya nos enteraremos seguro. Pagamos a Escote y fue un honor invitar a don Juan Carlos. El rey abrumado en la cena de despedida. No me gusta que me den bombo. O sea que el rey, ayer le invitaron a cenar. Y pagaron a escote los demás. Sí, Corcuera, Arias Salgado, Alberto Liart, todos exministros, Soledad Becerril, comieron con él. O sea, que pagó Endesa, Iberdrola, Repsol, ¿no? No lo sé. Sí, claro, pagaron exactamente esa gente, que lo que están es en consejeras de... Bueno, madre mía, tío, qué vergüenza. Y se va haciendo una cena con esa gente. Oye, se me está haciendo muy duro el periódico. Sigue, estás aguantando, tío. Se me está haciendo muy duro. A mí ni me interesa, Madrid, llevamos 30 páginas. Madrid, sí, llevamos 30 páginas únicamente con esta bicia de asunto. No, pero es que no solo el país, el país, bueno, claro. Son idénticos. No solo el ABC tiene todas estas páginas que ahora terminaremos de ver, sino que trae un pedazo de suplemento aquí en papel bueno, en papel de revista. Bueno, ¿eh? Con anuncios de tractores. Esto vale, cuesta dinero, ¿eh? 116 páginas de suplemento que se han cascado aquí. Pero ¿cómo es posible? 116 los páginas del lameculismo, aparte del propio diario impreso, que es un ejercicio de lameculismo propagandístico, sí, sí, de niveles inenarrables. O sea, es al cuadrado, ¿no? Es ese, chavales, al cubo, en realidad. Vasallismo. Ya tengo cuadrado. Sección. No, por favor. No podemos llegar a la semiótica y seguir comentando cosas del rey. Pero tío, es que estáis viendo esta revista. Es muy gorda, ¿eh? Quiero que ni que la tires. Me la voy a quedar porque esto es de puta vergüenza, menuda felación. Madrid se viste de gala con miles de banderas y flores blancas. Ojo a este desplegable, por favor. El recorrido por Madrid. Además están puestos, por favor, Sergio. ¿Sí? Todos los diferentes cuerpos policiales. Esto está guapísimo. Acojonante, que te los ponen como si fueran clips pequeños. Sí, sí. Para que veas lo que es. 2100 efectivos de la unidad de intervención. Con caballo. 200 con cascos. 36 TEDx por si había bombas. Claro. 120 GEOs, francotiradores. 40 GOEs, que son como los francotiradores, pero llevan casco. 330 alumnos de la Escuela Nacional de Policía, que son como becarios. ¿Becarios? 40, son los que más hay. 40 del subsuelo, topicos, que están por las alcantarillas. 30 con perros y 111 escoltas, con gafas de sol y gabardina. Y no te atrevas a preguntar y a decir... Espérate, y 2.500 guardias civiles y 2.163 policía municipal. A eso, no te atrevas. A eso es a lo que refería antes el texto de la fotografía que decía miles de españoles asisten a la coronación, ¿no? Claro, sí, es verdad. ¿Habéis estado esta mañana o qué? Sí, yo sí. No. ¿Tú sí? Yo sí, yo tengo la suerte. Fervor monárquico. Yo tengo la suerte de vivir cerca del recorrido del rey y nada, he bajado. He dicho, voy a ver lo que veo por ahí, así que me he hecho un porro y he bajado. Y estaba andando por ahí y ya no he visto al rey porque no le he podido ver al nuevo rey, pero he visto, por ejemplo, un montón de gente que venía de allí y ninguno, amigos, esto lo digo así sin acritud, era español. Eso me han dicho a mí también, ¿eh? ¿Puedo decir eran una... todo turistas? Sí, sí, te lo juro, a mí también. Que les habían dado la bandera esa. Que sí. Iban por ahí. Te lo juro que yo he ido a hacer un reportaje esta mañana para la gente republicana que la sabía y me lo juro que ha habido tres personas que me han dicho lo mismo. No sé si serán consignas de estas de sectarios que tenéis vosotros. Que posiblemente sí. Argumentarios. Los rojos se han dado, ¿sabes? Por Twitter el mensajito de repetir esto a la saciedad porque como dijo Hitler o no sé qué, o los nazis, etc. Pues ¿sabes? Imagínate el percal. Repetido mil veces será real. Imagínate el percal, yo ahí huyendo de cientos de policías por consumir estupefacientes, mientras no entendía nada de lo que decían a mi alrededor. Y decía yo, esto cada vez me siento menos español. Y nada, cuando iba de camino me encontré con la manifestación republicana. Y nada, me he unido. ¿Sí? Y me he ido ahí a Tirso de Molina. Me he unido, pero no por nada, sino porque me parecía gente más sana. Pues oye, no te he visto. Nos han insultado y tal. No te he visto. ¿Qué? Sí, yo me he unido, mira, me he unido por ahí, por justo cuando llegaban a Jacinto Benavente. Pues, pues ahí me he unido. ¿Luego te has ido pronto? No, me he quedado en Lavapiés un rato porque he quedado allí con mi novio. Bueno, ¿por qué tengo que contarte todo? Sí, bueno, o sea, en Tirso me he quedado. Transparencia informativa. Luego me compré unas toallas. Una de ellas tenía una gaviota pintada y dije, a ver si va a ser esto propaganda. ¿Pero qué me estás contando, tío? Claro. Bueno. Pensaba que hablábamos de la coronación, aunque he de decir que es más interesante tu día a día que la coronación de... Sí. Felipe VI. Claro, bueno, ya hemos acabado. De momento ya no hay más páginas. Hemos llegado a la 35. ¡Aleluya! Aunque haya anuncios. Y yo qué sé, noticias de alcance que lleva la ABC. Por ejemplo, vandalismo. Pintadas de grupos radicales en toros de Oborne. Esto no es ninguna broma, tío, ¿eh? O sea... ¡No! ¡A un símbolo patrio! ¡Malditos locos! Eso es la siguiente noticia más importante. ¡Iros todos al infierno, desgraciados! Pero enseguida se acaba ya la sección España sin, o sea, con una página y media de noticia nada más. O sea, la coronación y Toros sí. Osborne atacados. Pasamos a internacional. Esta es la revolución de los suníes de Irak contra el imperio de Al-Maliki. ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando en Irak otra vez? Por favor. O sea, ¿qué está pasando? Someramente. Especialista en Oriente Medio, Cristian Zappini. La cosa es que existe una organización armada operativa desde el año 2003 o 2004, que es el Estado Islámico de Irak y el Levante, o Estado Islámico de Irak y la Gran Siria, o Estado Islámico de Irak y Siria. Bueno, que se llama ISIS, ¿no? Que se llama ISIS. suena. En inglés, según el suena en inglés, lo de ISIS. ISIS. Y la cosa es que a través de la financiación que han recibido desde Arabia Saudí y otros países del Golfo tan jodidamente amigos de Occidente, a través de la financiación que han recibido para combatir contra Bashar al-Assad en Siria, se han hecho con una fortuna de 2.000 millones de dólares, han reclutado a 10.000 mercenarios y combatientes y ahora están asaltando directamente Irak en masa para hacerse con el control llegando a Bagdad. ¿Qué sucede? Que no se sabe muy bien qué es lo que están haciendo realmente. En Tikrit, según parece, este fin de semana asesinaron a 1.700 militares que habían capturado. La mayoría de ellos chiíes, según decían en sus vídeos. El problema, que si bien sí que hay imágenes espeluznantes de unos asesinatos, no son 1.700 personas y tampoco son militares, llevan ropa de civil. Así que uno no sabe muy bien qué es lo que realmente está haciendo el ISIS, en qué situación está. No, de hecho, allí salía un vídeo en Bazak, creo que allí, y una persona, un ciudadano, decía, es que no sé quién se está pegando con quién. Claro. Porque no se les distingue, ¿no? La gente de ISIS eso no lleva uniforme. No lleva uniformes, son paramilitares. Eso es muy peligroso. Y ahora lo que está sucediendo es que el gobierno de Al-Maliki en Bagdad, que está a punto de caer porque están a 60 kilómetros ya, lo que ha hecho ha sido llamar a las armas a todos los ciudadanos mayores de edad. Y los chiíes del sur del país, que normalmente siempre han estado en pie de guerra contra el gobierno central, se han unido a esta lucha contra los del ISIS, apoyados por la propia Irán. Estados Unidos, que tanta ojeriza tiene a Irán en todo este tema y tal y cual, y que de hecho también apoyó tácitamente y a veces con bombardeos desde el agua y cosas por el estilo a los rebeldes en contra de Bashar al-Assad, ahora está otra vez acercándose a Bashar al-Assad y la posición de Rusia en la región, y contando con la Guardia Revolucionaria iraní para tomar respuestas contra el ISIS, lo cual es bastante irónico, porque ha sido una especie de proceso de Afganistán, de apoyamos a los mujahidines hasta que de repente se vuelven todo locos, ¿sabes? Y nos atacan a nosotros, pero a la velocidad del rayo. Sí, ¿no? O sea, los 80 ahora van todo rápido. Todo rápido. En estas eras digitales, los 80 2.0, que es la época en la que vivimos, se produce de esta manera. Pues suena duro, porque si esto es una organización de territorial y geopolítica, puede desembocar en una guerra muy tocha. A gran escala. Muy tocha. Y además, mi opinión al respecto de lo que va a pasar en los próximos días. Estados Unidos ha dicho que no va a desplegar tropas y que solo va a desplegar a 300 soldados para la embajada norteamericana y el aeropuerto de Bagdad en caso de que haya que salir por patas. ¿Qué estamos viendo? La caída de Saigón 2, ahora en Irak. Vamos a ver las imágenes de cómo el ISIS entra con carros armados hasta la embajada norteamericana y cómo los norteamericanos pierden unos cuantos soldados mientras huyen del sitio a máxima velocidad. Y para esto habrá servido la lucha contra el terror y 14 años de guerra en Irak. Sí, porque habría que recordar que la situación de inestabilidad en la que vive Irak, en parte fruto de la invasión estadounidense que apoyó el gobierno de José María Aznar, una persona que ha apoyado, por ejemplo, golpes de Estado en otros países. José María Aznar que afirmaba que los iraquíes vivían muchísimo mejor ahora que antes de la intervención occidental en su país para derribar a Saddam Hussein. Se nota, por ejemplo, en las imágenes de las matanzas que realiza el ISIS, que ha prohibido todo. Cuando ha llegado al sitio. Y ahora es el ISIS, pero llevan 14 años de penuria. De penuria, sí. Eso es así, ¿eh? Y no hay que olvidar. Bueno, qué serios os habéis puesto. Sí, porque es duro. Kiev anuncia un alto el fuego para tender puentes con Moscú. Bueno, también sigue habiendo problemitas. el presidente, ¿no?, de Ucrania, que era el empresario que montó el Euromaidán, ahora dice, soy el mejor amigo de Putin. ¿Sí? ¿Eh? ¿Has visto lo fácil que es hacer caso a Putin? ¿Eh? ¿Has visto? Que no te cuesta. Que no te cuesta. ¿Cómo se ha bajado los pantalones a la velocidad del rayo cuando ha visto que Estados Unidos está virando en su orientación en las últimas semanas? Es que va todo tan a toda hostia que uno no pero, se puede fiar. Pero es que Putin le envió un WhatsApp diciendo: estás solo, maricón, voy a por ti. ¿Ahora qué? ¿Eh? Y le mandó una foto de él ahí subido en un oso. Y dijo, unos cojones. Cabalgando a lomos de un oso sin camiseta y con una AK-47. ¿Sabes? Nos saltamos el Alfa y Omega y esto te va a encantar. ¿Anda? Porque es un póster. El ABC lleva en páginas centrales un póster que por un lado es Felipe VI con los brazos cruzados y por el otro lado son los colores de la bandera constitucional rojigualda con sí, las letras es la bandera Viva constitucional. El Rey en la franja amarilla. No es la bandera constitucional porque no lleva el escudo en el centro, es simplemente la rojigualda de una manera como jodidamente casposa. Viva el Rey. Viva el Rey. Parece de la vaquilla en esto. En DIN A3, papel bueno para que lo puedas poner en la habitación. Yo solo os puedo decir que cuando una persona aparece con los brazos cruzados es que no le gusta el diálogo. Y ya está. ¡Hala! ¿Así lo dices? Sí, es lenguaje corporal. Es semiótica política. Semiótica de primero. Es lenguaje corporal. Esto lo sabe hasta los psicólogos, que no saben nada. O sea, que imagínate. En fin. Sección Sociedad. Un chip devuelve la visión a una ciega por primera vez en España. Muy bien, ¿no? Joder, pues, y nosotros esperando que lo hicieran los humanos. ¡Viva la Cyberpunk! Ciencia! ¿No, Nosotros esperando que lo hicieran los humanos. Ha tenido que venir Skynet a devolvernos la vista. Un chip. Un chip que han puesto unos humanos, ¿eh? Claro. O sea, que está mal el titular. En fin, ¿qué más cositas? Pues aquí tonterías de cosas de ABC que no le interesan a nadie. Está mal cortada la página. Aparecen 20, es verdad, aparecen 20 poemas inéditos de Pablo Neruda en varias cajas, así de repente. Hablando de Felipe VI, seguro. Ahí en Chile. Muy bien, Pablo Neruda, grandísimo, sigue escribiendo, ¿eh? Qué nombre, que no. Madre mía, hay muchos que se han tumbado la Bartola. Bueno, pues aquí... Aprende, Miguel Hernández, aprende. Aprende, pero reverte, saca otro a la triste. Entrevistan... El otro día había César Vidal en la Feria del Libro. Hostia, ese hombre, qué prolífico. Páginas ¿Cómo podía estar en la Feria del Libro si yo pensaba que escribía 48 ya. horas al día? Pues no sé, ahí estaba. Yo creo que tiene... a ver, y esto es mi teoría, que puede ser verdad o no. Creo que tiene un smartphone en los huevos y con la punta de la polla va escribiendo. Pero a libro por tarde, ¿sabes? Sí, sí. Ahí, moviéndose un poco, así, dice, hoy voy a cargar hacia la izquierda. Y entonces escribe un libro de los marsones. Hoy voy a cargar hacia la derecha. Y entonces te escribe la historia de España, te la reescribe, que ya sabéis que le encanta. Bueno, aquí en un lado del periódico entrevistan a Johnny Depp y en el otro hablan de José Tomás. Dos grandes genios, dos figuras. Dos tíos que me tiraría. Desastre en fútbol, ya lo sabéis, eliminación y fin de un ciclo en Maracaná. Oye, es que a ver, es que esto, ¿quién nos esperaba esto? Te llevas un equipo de mierda y consigues resultados de mierda. A mí me encantó la visión del partido, ¿sabes? Con el equipo de comentaristas que es la selección española de imbéciles. Y que estaban diciendo apocalipsis, apocalipsis. Y el otro decía, pero si todavía no ha acabado el partido, hombre, que quedan 20 minutos. Medio llorando, ¿sabes? Lo vi un poco, porque luego me aburrió. Pero al principio lo vi y decían cosas como, o sea, estaba jugando mal España porque los 5 primeros minutos lo hizo mal. Y los 5 primeros minutos estaban diciendo, mira España, qué bien, no sé qué. Y yo, pero ¿de qué estáis hablando? Estáis viendo el mismo partido que yo. Que no es que sea antiselección ni nada, sino viendo fútbol. Así, objetivamente, están jugando como el culo. Y ya está. Y luego, aparte, Chile, pues que tiene grandes valores, ¿eh? Ahí, Edu Vargas, muy grande. Alexis. Bueno, más cositas de deportes. Pues bueno, hay un mundial por ahí. Barack Obama y su familia buscan rancho en el sur de California. ¿A quién coño le importa? Pero por favor, ¿a quién le importa? Pero ¿desde cuándo un negro americano se compra un rancho? No, y aparte, ¿a quién le importa lo que vaya a hacer con su vida ese señor cuando deje de ser la marioneta de Washington? Pero que a lo mejor es presidente vitalicio, que no ves que está muy de moda hacer todo vitalicio. No creo. ¿Eh? Muy democrático. Y nada, pues le llegamos a la sección Madrid, que está al final del periódico, y bueno, pues hablan evidentemente de lo que ha pasado hoy, que ya hemos visto que ha sido un poco puff, ¿no? Alquiler de balcones desde 300 hasta 3.000 euros por dos horas, hoteles, restaurantes, tiendas, todos tratan de sacar tajada de la proclamación. Pero de verdad. Pero estos imbéciles se pensaban que eso iba a ser el chupinazo de... No ha habido gente tanta. No ha habido ni el tato. Porque era fiesta y la gente, pues a lo mejor ayer salió y se ha quedado durmiendo esta mañana. Porque estaban deprimidos por el fútbol. A lo mejor se han ido a la sierra, a las piscinas, a lo mejor, no sé. Tú, y una opción que no planteamos porque se la suda. Sí, también puede ser. También puede ser, que yo creo que hay bastante gente que... Además, ha habido un montón de gente que ha ido y ha acabado detenida porque llevaba la bandera de España, pero con otro color. Bueno, ha habido uno que ha dicho, viva la República, se lo han llevado esposado. Sí. ¿Eso ha sido en Cuba o en Venezuela? En Gran Vía. La proclamación, bueno, pues ya está, ya hemos acabado. La favela pija de Río, dicen aquí. La favela pija de Río. La favela esto pija es para leerlo, no, no, no, no. Eso es para entrar en ABC con un arma, con un machete en la mano y decirle, vas a ver tú lo que es la favela pija. Esto es para leerlo, no, tío. Resulta que es un sitio en el que Beckham tiene una casa. Vidigal, situada sobre Leblon e Ipanema, está pacificada desde 2011. En estos 3 años no ha parado de crecer y es el sitio de moda de la ciudad carioca. Pacificado, se refiere a que el Bob entró e hizo una masacre, ¿no? Sí. No lo sé, Cristian. Ahí va, ha sonado música que no debería haber sonado. Se han metido los fantasmas. Vamos con unos cuantos rumores de estos que tenemos por aquí. El senador norteamericano Terry McGovern, de viaje oficial en España, habría sido detenido en el centro de Madrid por llevar un estandarte del Partido Republicano. El senador se vio obligado a explicar a los policías que el elefante no tenía ninguna intención satírica, sino que es un clásico símbolo de su partido. Tras el anuncio de Ramoncín de presentarse a las elecciones madrileñas, la SGAE al completo amenaza con presentar una lista municipal. Entre los objetos vistos en esta mudanza, en este intercambio de despachos entre Felipe y Juan Carlos, se pudo contemplar, según nuestras fuentes, un vibrador de Hello Kitty de dudosa propiedad. Parece ser que en el discurso de su proclamación Felipe VI ha afirmado que es el guardián de las estrellas y, todavía más raro, que el rey es su padre. Dicen que la organización criminal conocida como Familia Borbón podría estar financiada directamente por Podemos. Denunciando hipócritas. Vivimos día a día entre nosotros, se llama hipocresía y vive en cada rostro. Yo no tengo mensaje, tengo mi propio periódico, un shit. Le meto una granada en el cojín a Emilio Botín. Salgo por la calle con mi perro sin más. Se acerca un policía y me comenta, chullo ese animal, ponle la correa ya y cómprale un bozal. Mi perro está educado, no tiene rabia, no es un polinacional. No nos asusta, música bruta para las almas inconformes de esta sociedad inicua. De Jesucristo son adoradores, luego se van de vacaciones a Tailandia a abusar de menores. He pensado que quizás llegaría, he pensado cómo sería ese día cuando no existan mentiras ni tampoco cobardía. Tú llamas los mensajes, yo lo llamo hipocresía. El fútbol, nazis en la grada, el precio desorbitado y moral de un bolso de Prada. Qué fácil hacen llamamientos a una lucha armada mientras están en casa con un Macintosh y una ensalada. La ley es poderosa, tiembla. Miles de problemas hay, pero se quejan de la hierba. Todo es un negocio, están jugando con tu vida. Que no te la sude como Bush en Huracán Katrina. se rajan de boas letras. Luego me entero en la ofi que rechazaron su maqueta. Si funciona no petas, culpa a otros mediocre. Criminaliza al cani, aunque vayas de rojo progre. Hay de sobras y de sobres, si los niños pasan hambre lo prometo, también robaré cobre. Mejor bancos no, reflexiona. La hipocresía es política de estado en la mojona. El policía violento siempre llenando el cupo. El cura pedrasta, el banquero sin escrúpulos. El lujo es inmoral, la sanidad un bien universal. Verdades como templos en cuatro minutos. Decimos a los hipócritas de luto, tenemos todos los trucos. Estoy follando mis estilos caducos. Instituto público lo pilla, es de todos. De cualquier modo traje versos absolutos. Inteligentes, astutos, lucha de clases, tributos. Estoy en una fase en la que solo creo al yo, soy descorrupto. Saludos al que se organiza. Hipócritas el que va de patriota con cuentas en Suiza. Son cenizas, vine con sota estilo Enrique Lister. El pequeño burgués de siempre ahora es hipster. La clase media no existe, no te escucha ni Peter. Y la barricada está en la calle, en Twitter. Y te explotan, y te exprimen. Te detienen con buena fuente propaganda del régimen. Sin jerarquía ni mando. Yo, hipócritas, llamar vendido al que te funde rapeando. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, los primeros clasificados, el top 5, los mayores improcedentes, inaceptables de la semana. ¡Viva el rey! Bienaventurados los que llaman viva el rey, porque empezamos la lista como no podía ser de otra manera con con Felipe VI y su discurso de inauguración real. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión. Y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación. En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades. Caben todas las formas de sentirse español. Caben todos los sentimientos y sensibilidades, pero vamos a detener a todo aquel que lleve el más mínimo símbolo republicano en esta celebración. No leo muy deprisa, pero por lo menos no ceceo como papá. Noticia de última hora, han sacado a 3 de los 4 detenidos, ya, de la cárcel. Ya ves, qué justicia más expresa. ¿A qué detenidos? ¿A Felipe? Los detenidos por ser republicanos. A ver, lo que quiere decir esto es que les han quitado en medio cuando molestaban y luego pues ya les dejan. Ahí es nada, para que se note el amor del pueblo y el cariño y el regocijo de todos los españoles con los que han acogido esta celebración. Nos vamos al panorama internacional porque este país esta semana ha sido un auténtico coñazo para hablar de Silvio Berlusconi tratando de esta manera al presidente del Parlamento, Antonio Razzi. Scherzosamente fatti i cazzi tuoi, no? Siccome gli ho dato la mia maglietta, quello che Crozza ha pubblicizzato, diciamo, te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Il presidente allora, apprezzato, sì, uomo è stato apprezzato dicendomi fatti i cazzi tuoi. Ecco. Il nuovo motto di Forza Italia, sì, sarà sto pure questo passo. No? Potrebbe anche ognuno essere... ormai si fa i cazzi suoi. Sì, ma sto partito. Infatti molte cose lo pensano tutti, ma nessuno lo dice. Razzi es un poco, digamos, sincero y lo dice. Me miran con cara inquisitorial aquí porque Antonio Razzi ya no es el presidente del Parlamento ni de ninguna Cámara, sino que simplemente sigue siendo diputado, digamos. Berlusconi le decía a su antiguo amigo Razzi estas palabras. Antes habían sido miembros del mismo partido, pero Razzi se fue con la escisión del Popolo de la Libertad cuando Silvio Berlusconi creó Forza Italia. Y cuando le estaba preguntando acerca del proceso judicial en el que está esta semana, Berlusconi le dijo literalmente: métete en tus putos asuntos. Muy bien, muy diplomático. Sí, muy, muy berlusconiano. Y entonces explicaba Razzi: no, somos colegas, esas cosas nos las decimos entre colegas. Sí, muy colegas. Con eso consigue 3 puntitos Silvio Berlusconi, que sigue en liza a pesar de estar prácticamente cada vez menos presente en la política internacional. Volvemos a España y volvemos a la coronación para ver la cantidad de palabras vacías y sandeces que ha dicho la gente a lo largo de toda la jornada, entre ellas un ejemplo perfecto ubicado en Mariloli Cospedal con estas palabras tan alentadoras. Bueno, un día muy emocionante, la verdad, y yo creo que muy ilusionante para la inmensa mayoría de los españoles. Estamos viviendo un momento histórico, el momento de la sucesión en la monarquía, y creo que la monarquía ha dado tantas cosas buenas a España, tanta estabilidad, tantos años de una paz duradera, de una convivencia en democracia, de una convivencia plural también, que ha sido muy importante entre todos los pueblos de España, que creo que es un día trascendental para todos. Y esperamos todos, además, que don Felipe, que Felipe VI, va a continuar esa estela de alcanzar, como hizo siempre su padre, el punto de convivencia exacto para que entre todos vivamos en armonía. El punto de convivencia exacto para que entre todos vivamos en armonía. Es un tipo guapo, es apuesto, conduce genial, mira qué bien porta el traje. Espera, que creo que se me olvida algún tópico absurdo por decir en esta miriada de sandeces. Ni menos, el punto exacto de armonía. El punto exacto de armonía. Ni más ni menos. Ahí, o sea, está Mariloli Cospedal siendo un ejemplo conspicuo de la cantidad de lameculismo que han tenido los súbditos para con el nuevo rey Felipe VI a lo largo de todo el día. Y la semana, y el mes, y el año, y lo que quedará, y lo que te rondaré, morena. Nos vamos otra vez al panorama internacional porque esta semana se han celebrado las elecciones en Colombia, como luego bien nos expondrá nuestro compañero Ángel Toledo. Y Álvaro Uribe, que ni siquiera se presentaba él, pero como ha perdido su candidato Marioneta Zuluaga, ha hablado de esta manera tan bonita para felicitar a su antiguo asesor Santos por haber ganado la presidencia. El gobierno Santos impulsó la mayor corrupción de la historia, caracterizada por abuso de poder, amenazas de masacres e intimidación por parte de grupos terroristas como la FARC y las bandas criminales a los electores de Zuluaga. Presión violenta de grupos terroristas sobre los electores para que votaran por el presidente candidato. Colombia necesita un sistema electoral diferente, garante de transparencia y que evite los abusos como los cometidos por el gobierno Santos. Debemos levantarnos y oponernos a la pedagogía del miedo, convertida en política que pretende que la compra de votos sea institución nacional. Se lo digo yo, que ha sido la demagogia y la doctrina del miedo, porque soy un profesional en hacerla y la reconozco cuando la veo. Uribe, hablando de esta manera y demostrando que es el peor puñetero perdedor de la historia política latinoamericana reciente, que ya estaba diciendo desde antes de que se produjesen las elecciones que él no iba a reconocer el resultado si ganaba Santos. Si gano yo, sí, pero si gana Santos, no. Porque Santos es las FARC. Demócrata de toda la vida. No, es lo que ha dicho, ¿sabes? Santos es las FARC. Santos ha ganado porque las FARC estaban amenazando a los votantes de Zuluaga y diciéndoles: como no votes a Santos, te violento. Qué curiosos aliados, ¿no? Pero no ha podido lograr ocupar el número uno Álvaro Uribe con estas declaraciones, porque Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de América, ha vuelto a hacer el giro maestro y a garantizar la seguridad de Irak, el apoyo a Irak, pero que no va a enviar tropas, solo a 300 tipos para ver cómo evacúan Bagdad cuando caiga. Now, Iraq needs additional support to break the momentum of extremist groups and bolster the capabilities of Iraqi security forces. We will not be sending U.S. troops back into combat in Iraq, but I have asked my national security team to prepare a range of other options that could help support Iraq security forces, and I'll be reviewing those options in the days ahead. Si se mira atentamente las imágenes, puedes ver cómo en realidad el espíritu de Richard Nixon va ocupando el cuerpo de Barack Obama y va diciendo: nosotros no vamos a enviar más tropas a Vietnam. No. No. No. Bueno, pues... solo 300 soldados. O sea que... no son tropas. La lían y luego... y luego salen corriendo. Iraquizan el conflicto de Irak. Iraquizan el conflicto de Irak. O sea, ya podemos usar ese término, ¿no? En Estados Unidos había muchísimo debate, ¿sabes? Porque los republicanos, que son unos grandísimos analistas de política internacional, estaban diciendo: ¿y ahora se alía con Irán para luchar contra estos tipos? ¿Y por qué no le pide ayuda a Corea del Norte? Imaginaos si por un instante Mitt Romney hubiese ganado las elecciones y hubiese declarado la guerra que tanto querían declarar a Irán, lo que estaría pasando ahora mismo. No habría ni clavo ardiente al que agarrarse, ¿sabes?, para intentar luchar contra el ISIS. Ya ¡qué ves. Ironía! Por cierto, menciones especiales a Jorge Berestringe, que acaba de ser detenido como un abuelo punky con una camiseta republicana. Hay fotografías, búsquenla por internet porque merece la pena verlo. Berestringe, tío, cada día que pasa se te pira más. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve, eh? Seguimos en el mentidero. Love. Seguimos en el mentidero y no sé si tenemos ya al otro lado del océano a nuestro querido compañero Ángel Toledo. Sí, lo tenemos, está por ahí. Ángel Toledo, buenas tardes. Por aquí estamos. Qué bien, te escuchamos y te vemos. Buenas. Tú no nos ves tardes, a nosotros porque no tenemos webcam, pero nosotros te vemos a ti. ¿Qué tal? Esos locos. Pues aquí estamos. Oye, esto es una entrevista seria, ¿eh, Ángel? Vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Ah, sí? Sí. Joder, pues no. Es que no Ángel está en Bogotá, no te habías enterado. No. Sí, hombre, sí. Ah, que es uno Villaverde Alto. Por eso no. Pues es igual. Por eso, ya, la verdad es que las cortinas. Bueno, en fin, podemos empezar con el tema serio, si os parece. Y... Ha dicho Podemos. El Mundial. Ya, es horrible, ¿eh? Parece como si nos pagasen o algo. Ya, tío. Bueno, el caso es que en Colombia, así no me puedo concentrar en una entrevista seria con este clima de cachondeo, de coloquialidad. Hola, Ángel. Es que es un día de gran regocijo para todos los españoles por la coronación de... ¿Sabes que tenemos nuevo rey, Ángel? Sí, algo ha llegado por aquí, algo ha llegado. Entre el alborozo del Mundial, algo ha llegado. De las elecciones de aquí y del rey de allí, algo. Solo algo, ¿no? Es verdad, y Colombia además en el fútbol ha ganado también. Algo, ¿no?, habrá dicho Santos, ¿no? De la coronación. No, Santos estaba en Brasil viendo a Colombia con la camiseta de la selección. A lo importante. No sé si se ha pronunciado sobre... Eso, mira, como Rajoy, ¿ves? Lo único que Rajoy no se pone la camiseta de la selección. No se la ha puesto nunca, va en traje. O sea que Santos, nuevo presidente de Colombia, que, bueno, continúa como presidente de Colombia, se pone la camiseta de la selección, ¿no? ¿Podemos confirmar esa información? Sí, claro, lo primero, lo más importante. Muy sudamericano ese tema, ¿eh? Bueno, en fin, ahora hablando en serio, Juan Manuel Santos ha sido revalidado, refrendado por segunda legislatura consecutiva como presidente de Colombia. Y bueno, en ciertos sectores, sobre todo progresistas y izquierdas, pues se ha visto esta situación como lo menos malo, como un alivio. ¿Es así? ¿Se ve desde Colombia de esa forma? Sí. Hay que decir que, bueno, después de la primera vuelta en la que Zuluaga... Bueno, primero yo creo que igual lo que conviene es que comentemos un poco cuál es la situación aquí, o sea... Comenta lo que tú quieras. El sistema electoral aquí, el sistema... Es un sistema de ida y primera vuelta y segunda vuelta. En la primera... O sea, hace como un mes y pico unas elecciones al Congreso y Senado, legislativas, y luego ya están las presidenciales. Las presidenciales se presentaban como 5 o 6 candidatos en la primera vuelta, de los cuales quedaron como 2. O sea, son los que pueden quedar. La cosa es que el candidato Óscar Iván Zuluaga era el candidato que puso Uribe. Básicamente crearon un partido poco antes de las elecciones. En las legislativas fue el partido con más éxito y se temía que en las presidenciales pudiera salir el candidato de Uribe, que fue presidente 8 años antes de... O sea, los 8 años de antes de Santos. Santos, cuando se presentó a las elecciones por primera vez, lo hacía por el partido de la U, que era el partido que había creado Uribe, y se suponía que era el candidato también de Uribe, el que iba a ser su marioneta. ¿Cuál fue la sorpresa de los colombianos cuando ganó Santos y dijo, no, a mí no me va a manejar nadie, yo voy a gobernar este país? ¿Cuál fue la sorpresa de los colombianos? ¿Cuál fue la sorpresa de Uribe? Que se le inyectaron los ojos en sangre y lleva 4 años ahí pensando en la revancha. Y este año tocaba, y bueno, ahí estaba el miedo porque en la primera vuelta de las presidenciales, pues Óscar Iván Zuluaga ganó. O sea, fue el candidato con más votos, entonces la respuesta... de Colombia y de sobre todo de los otros partidos fue, pues había que tomar partido, o sea, ¿queremos volver al uribismo o queremos otra cosa? O sea, lo menos malo, como dices tú. Y bueno, pues un poco pues la gente de la izquierda y demás, pues se acabaron adhiriendo en su mayoría al pedir el voto para Santos con tal de no recibir al gobierno, otra vez un gobierno de Uribe con otra cara, pero que iba a ser el gobierno de Uribe. Y bueno, y todo se ha quedado claro cuando el día después de las elecciones y de la victoria de Santos, justo tras el discurso de derrota de Óscar Iván Zuluaga, en el que felicitaba a Santos, pues Uribe le coge directamente el micrófono y acapara todos los focos de nuevo y lo relega a un lado. o sea, dejando claro que era lo que quería Uribe y cuál era el funcionamiento interno del partido, del Centro Democrático. La negociación con las FARC para finalizar el conflicto que lleva desde hace 40 años asolando un poco regiones de Colombia ha sido como el caballo de batalla de las elecciones, ¿no es así? Sí, Santos ha basado su campaña totalmente en el proceso de paz, o sea, es la paz. Ahora entonces queda ver cómo Santos defrauda o no a los colombianos alcanzando la paz y en qué términos. Porque básicamente la segunda vuelta electoral se dirimió entre el discurso pro paz y el discurso vamos a darle duro a la guerrilla. Entonces, pues bueno, Santos ya llevaba tiempo negociando con las FARC en La Habana y pocos días antes de la segunda vuelta pues se adhirió también a las negociaciones el ELN, que es otro de los grupos guerrilleros de Colombia históricos. Entonces, pues bueno, pues la cosa está ahora en a ver qué pasa en La Habana y si de verdad el proceso sigue adelante y no decepciona, porque Santos en realidad el 90% de su campaña fue la paz. ¿Cuáles eran las motivaciones de Zuloaga, del Centro Democrático, de Uribe, en realidad, detrás de bambalinas, para oponerse frontalmente a esta negociación? Bueno, Uribe siempre ha sido contrario a la negociación con las FARC. Pues aquí también hay una corriente de opinión que el objetivo último de cualquier gobierno tiene que ser darle duro a las FARC. De hecho, hace años, Santos fue el ministro de Defensa de Uribe, el ministro que se encargó de darle duro a las FARC, con lo que se ha vendido durante mucho tiempo, incluso en esta misma campaña todavía se vendía como el ministro que le dio más duro a las FARC en la historia y que las redujo más. Por eso también desentonaba un poco el discurso de Santos con la segunda parte del discurso, que era, bueno, yo soy el que más duro les he dado, pero ha llegado el momento de la paz y de negociar con ellos, lo que a la gente a veces la perdía un poco. Pero quizá por eso sabe que a lo mejor es la única manera, ¿no? Porque sí, no, pero bueno, también detrás de lo que decía Cristian está el punto de que sí, a Uribe fue la guerrilla a la que mató a su padre y tiene una... Bueno, y de todos es conocido el que se habla siempre de Uribe ligado al paramilitarismo y sobre todo pues desde que era gobernador del departamento de Antioquia, y siempre ha sido como el que siempre ha estado ahí, el que Uribe ha sido el que más impulso le han dado a los paramilitares y a la lucha sucia contra la guerrilla, y al que más intereses incluso económicos puede tener en que siga el conflicto. Venga, chavales. Pasa un ángel aquí, sí. Un ángel justo, evidentemente. Está al otro lado del esquipe, claro. Otro de los factores es que Uribe no ha, como hemos escuchado en Improcedente Inaceptable, no ha aceptado muy bien la derrota y está realizando acusaciones acerca de fraude electoral, de compra de votos, de compra de senadores y de coacciones y amenazas durante todo el proceso electoral. ¿Sigue manteniendo este discurso? ¿Ha aportado alguna prueba? ¿Cómo lo ven los medios de comunicación allí en Colombia? Sí, bueno, Uribe lleva varios meses desde que empezaron las elecciones a acusar a Santos y a su gobierno de... Bueno, y a todo el mundo en realidad. Uribe se dedica básicamente a echar pues peste de todo el mundo y acusar a todo el mundo de un montón de cosas, en especial al gobierno de Santos, y no ha fundamentado ninguna hasta el momento. Y pues sí, el otro día es lo que os estaba comentando, le quita el micrófono a Zuloaga y es como, bueno, pues tú pasas a la sombra de nuevo y yo voy a decir aquí que había... compra de votos, que las FARC estaban con Santos, que han presionado a la gente para votar a Santos, que, bueno, pues todo tipo de denuncias de fraude electoral, todo lo que se podía imaginar, lo ha dicho por la boca, y se fue a denunciarlo al procurador general, a Alejandro Ordóñez, y hasta el momento pues están esperando cualquier mínima prueba, cosa que parece bastante probable que Uribe no presente. O sea, como sigue siendo su línea de acusaciones últimamente, pues él acusa y luego no lo utiliza, no muestra ninguna prueba, ¿no? como herramienta propagandística política, como argumentario de cara a los medios de comunicación, pero tampoco toma ninguna acción judicial, ¿no? No, por supuesto, solo campaña de medios. Hoy de hecho han sacado una propuesta también de medios de una reforma electoral, también retomando ese discurso, como no, aquí ha habido fraude electoral, lo que tenemos que hacer es cambiar la ley electoral. Todavía se están esperando las pruebas que pueda dar Uribe y su partido sobre tal fraude electoral. Todos los observadores internacionales han dicho que no. Y nada, pues hoy han propuesto que se modificara la ley electoral y que se hiciera el voto obligatorio y bueno, un montón más de propuestas, algunas más infundadas y algunas que podrían ser lógicas, otras que lo son y para las que Colombia yo creo que todavía no está preparada viendo cómo se desarrollan las elecciones, y otras que simplemente pues son electoralistas y que les beneficiaría a ellos. Oportunistas un poco también por... Sí, pero también es parte de las justificaciones, como no, hemos perdido porque las elecciones están mal. O sea, porque han hecho trampas y porque el sistema electoral es malo. Cuando ganaba yo estaba bien, pero ahora es malo. Entonces, pues bueno. Has comentado lo de los observadores internacionales que han dicho en su totalidad que han sido unas elecciones más o menos correctas. Me da curiosidad, un hecho de todos sabidos es que los Estados Unidos siempre ha tenido muchísima influencia en la política nacional colombiana. Me da curiosidad saber si han hecho alguna clase de comunicado a través del embajador de apoyo a alguno de los candidatos o se han abstenido y transitado completamente al respecto de estas elecciones, sobre todo de la segunda vuelta. Pues yo no estaba muy atento a eso, o sea, a la participación de Estados Unidos aquí, pero no he escuchado ninguna voz de apoyo de Estados Unidos. Yo creo que se han mantenido un poco al margen del asunto. O sea, tampoco es que, pues quieras que no, yo creo que ninguno de los candidatos que quedaron para la segunda vuelta tampoco terminaba de disgustarles mucho. Entonces, pues no se han pronunciado mucho en ese sentido. ¿Se puede tomar entonces la imagen de que a Estados Unidos no le importa en exceso si continúa el conflicto o si hay negociaciones de paz o si se vuelve a la mano dura y se cierra toda esa vía o cómo evolucione todo el asunto en general? Bueno, pues no me pondría a analizar lo que le interesa a Estados Unidos hasta ese punto. Siendo ahí un poco malo en los pensamientos, pues bueno, pues... El paramilitarismo y la guerra siempre le han favorecido a Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos apoya mucho militarmente la lucha contra la guerrilla. Una vez, si se termina el conflicto, pues Colombia sí que debería desmilitarizarse un poco porque sí que tiene un ejército pues demasiado grande y demás. Pero no sé, ahí está el contrapeso también de los intereses comerciales y supongo que estarán barajando ahí, pero tampoco creo que, pues no sé, pues el ejército estadounidense, el gobierno estadounidense tendrá sus intereses, las multinacionales tienen otros, no dejan de ser dos candidatos de derecha, aunque ahora a Santos le toca abrirse un poco más, pero, o sea, era una lucha entre el liberalismo de Santos y el conservadurismo de Uribe. O sea, no sé hasta qué punto, pues si hubiera sido un candidato de la izquierda, alguno de los contendientes, pues igual sí Estados Unidos hubiera tenido, pero vamos, a analizarlo me parece un poco aventurero por mi parte. Sí, justamente las últimas noticias que nos llegaban a los medios de comunicación de aquí, que ya conocemos la fiabilidad que pueden llegar a tener, pero indicaban que Santos estaba abierto a la posibilidad de introducir a gente del centro izquierda colombiano dentro de su nuevo gobierno. ¿Qué expectativas se tienen de cómo se van a desarrollar las próximas semanas la formación de gobierno allí? Pues sí, no sé, dado que los partidos más de la izquierda y demás le han dado más le han dado su apoyo pues, de alguna que otra manera a Santos, pues muchos no oficialmente, pero ahí ha estado la cosa. Por ejemplo, pues ayer el partido, la Alianza Verde, estaba proponiendo a Mocus para ministro de educación, o sea que sí que ahora hay que negociar un poco con partidos de otro espectro, hay un poquito el reparto de poder o ciertas concesiones. Entonces pues sí, no sé, se tiene que cristalizar estos próximos días, pero por ejemplo es lo que te digo, o sea, que propongan ya para la Alianza Verde a Mocus para ministro de educación, pues es algo, yo creo que es algo positivo y es algo que da a entender también que sí, que van a tener al menos la oportunidad de proponer y de que se les escuche. Ya indicabas un poco la posibilidad de que Santos termine decepcionando y que todo el proceso de paz de La Habana termine no concluyendo en nada. Pero, ¿qué expectativas se tienen un poco? ¿Cuál es el ambiente que se respira, aparte de, obviamente, prestar atención al Mundial de Fútbol en las calles de Colombia, en las calles de Bogotá, acerca del tema? Bueno, pues como todo depende un poco, si hablas con los taxistas te van a decir una cosa, si hablas El ambiente, yo creo que más a rasgos generales, la gente, y hay mucha gente que está contenta con que no esté todos los días en medios y en el ambiente el discurso militarista que sí que traía, o beligerante, que traía Uribe. Como que la cosa está más relajada y que la gente un poco lleva más su vida con el gobierno Santos, y bueno, pues ahí está siempre, bueno, y que antes de que saliera Santos, porque era ahí, bueno, ¿y qué? ¿Y si sale Uribe, qué? Y la gente te decía, bueno, pero es que con Uribe sabes lo que hay, con Santos, porque a Santos sí que se le tiene como alguien menos transparente, o sea, a Uribe sabes lo que hay, y Santos, pues bueno, pues ya se la pegó Santos a Uribe, y Santos como que, bueno, pues no sé, que da giros que a veces nadie entiende, y que mucha gente se siente engañada y tal, pero yo creo que se vive con más tranquilidad las calles y no sé, y siempre hay el que te argumenta por Santos, siempre te dice, bueno, ¿y qué vamos a volver si no? ¿A matarnos otra vez entre nosotros? Entonces, pues bueno, ese es un poco el ambiente. Hay gente que es más de, no, hay que acabar con la guerrilla, hay que pegarles duro, y hay gente que dice, no, vamos a acabar ya con esto y a vivir todos juntos en este país y demás. Pero al fin y al cabo la victoria de Santos se puede ver un poco como un refrendo popular a continuar con la vía de la negociación. Sí, no, obviamente. Bueno, está por un lado eso, el continuar con las negociaciones, y por otro lado está el no volver a Uribe. Yo creo que el no volver a Uribe, yo creo que ha sido incluso más fuerte que el argumento de la paz. O sea, han estado los dos, o sea, son los fundamentales. El no queremos volver a Uribe y el bueno, vamos a darle un voto de confianza a la paz. Bueno, Ángel Toledo, desde Bogotá, en Colombia, conexión exclusiva en directo, y nos has contado la situación general del país después de estas elecciones. Muy bien contado, muy bien contado, querido Ángel. Jodido, ahora me da miedo salir a la calle porque ha ganado Colombia y cualquiera sale. Bueno, hombre, festejen. No sé cuántos muertos en las celebraciones del otro día allí, ¿no? 9 muertos en Bogotá. 15 heridos, 3.000 peleas, así hace? Que hoy Petro ha dicho, ayer dijo Petro que ley seca hasta el viernes. No vaya a ser que, porque aquí la gente pierde el control fácil. Oye, a ver qué imagen estamos dando de Colombia acerca de muertos y tal y cual, que Chile ayer tuvo también episodios de violencia salvajes y no sé cuántas decenas de detenidos en Santiago por un partido de fútbol. Aquí está viendo ahora violencia, justo en este momento, violencia, pero de la policía contra unos manifestantes en Sol, ¿sabes, Ángel? Así... Yo acabo de ver a una chica que le ha pegado a uno y la policía le ha pedido la documentación a la chica. Porque sí. Lleva una bandera de la República, creo, sí. Porque se ha manifestado por la República. Así está. Pero bueno, éxito total, ¿no? De la monarquía. Éxito. Las fotos ahí todo abarrotado de gente. No se podía. Sí, estaba Timbote. La Gran Vía había algunos sitios donde decías una persona más y esto colapsa. Iban como reyes. Iban con el póster del ABC, que lo tenemos por aquí. Si quieres te lo guardamos para cuando vuelvas o te lo enviamos ahí. Guárdamelo, por favor. Viva el rey. Y una pregunta, o sea, ¿no? La gente se queja muchas veces de Sudamérica y tal, pero ¿cuándo nos van a dejar votar lo que queremos ahí en España? Eso que estás diciendo es absolutamente antidemocrático y va contra la convivencia constitucional del 78, Ángeles. Claro, tú lo puedes decir que estás allí. Claro. Pero la cosa también es, y yo no estaba vivo en el 78, ni vosotros tampoco. Bueno, Cristian sí, ¿eh? ¿Yo? Sí. Pero si soy el más joven aquí. Cristian, bueno. Es una anomalía temporal. Bueno, Ángel, te dejamos, que tiene que venir ahora y decir Sergio con pues, sus tontadas. Pues si estaba, dice... A ver, si no he hablado en la entrevista porque estaba preparando ahora mismo la sección. Fiel a su estilo, Claro. Bueno, y por último, ¿me dejáis despedirme con una cosita? Sí, y, claro. Sí, no sé, saluda. Saluda a toda sí, aquí, sí, saluda. No, no, tenemos aquí a un seguidor de Torres que está saludando también. Pues igual de tonto que un monárquico. Entre el público... un seguidor de Torres y su fiel compañero. Cuando sacaron a Torres dije, uy, ahí va la castaña Torres a solucionar. Pues casi, casi. Bueno, venga, di lo que te has que decir y vámonos. No, pues eso, ya aprovechando con ese que tenéis ahí pro Torres, que también estaba en mi mismo barco hace poco, ¿no? Que recordéis, intentar recordar desde allí el papel de los expatriados. No solo en Europa, que parece que estamos olvidándonos de lo que estamos fuera de Europa. Hay que reivindicar el que nos faciliten votar, el que nos faciliten cosas, la justicia universal, no sé, que no estamos olvidados aquí, yo creo, Allí no hay discurso sobre nosotros, estamos desaparecidos. Poner una voz ahí en pro nuestro, chicos. Ahí está la marea granate, ¿no? Y todo eso, la marea expatriada. Que no todo es Alemania. Ya. Bueno, pues un abrazo para toda la gente expatriada en América Latina, Marta y Ángel, que están por allí, y bueno, Aitor y más gente que tenemos por ahí repartida por el mundo. Y norte de África también me apuntan por aquí, para claro, gente expatriada claro. También del norte de África y del sur de África y de Oceanía y de Asia y de todos los sitios. Para despedir... ¡Qué patriotas somos, joder! Para despedirnos y quitar un poco de salsa patriota al asunto, he de secundar a Ángel diciendo que la política internacional y exterior de España para con sus ciudadanos es la puta peor que he visto en el mundo. Y quiero recordaros que la embajada de Asunción es un BBVA. Hasta sí. La próxima, querido Ángel Toledo. Un abrazo. Bueno, chicos, un abrazo. Sigo escuchándoos aquí, a ver qué dice Sergio. Hasta luego. Por Dios, no. Jérémy a d'un justifié, loin d'être à plaindre, plutôt même privilégié. T'as pas froid, t'as tous tes papiers. Tu sais où dans mon sens, pas de souci de ce côté. Tu t'uses la santé, t'as tout mété tout le temps pressé. T'es hors retard partout, et jamais concentré. En fait, tu perds ton temps à vouloir l'économiser. Du coup, tu perds ta vie en cherchant à la gagner. Tu perds ton temps à l'économiser. Tu perds ta vie en cherchant à la gagner. Tu oublies l'essentiel, trouver un sens à lui donner. Tu décides tout dans l'urgence sans jamais y penser. Tu sais pas quoi faire, alors viens nous aider. On pourrait pas l'avenir en bleu ou au moins essayer. Qu'à sabbatine, mon ami, tu t'agites sans raison. Tu vas finir par y laisser des plumes. On se pose pour moi un thé, on remet tout en question. On arrivera peut-être à décrocher la lune. Du temps on en a, et ce n'est pas de l'argent. Ni à tuer, ni à terre, mais à puiser à bon escient. Un bien plus précieux que tout l'or de la terre. Les aiguilles de l'horloge ne font jamais machine arrière. Ça nous fait 100 minutes pour comparer nos opinions. Groupe analyse, synthèse et prise de décision. Déterminé sans être obtus, impatient du lendemain, mais calme et détendu. Si prévisible, ce serait dommage de lâcher plus une loupe sans coup de pas à grand renfort de matériel. Gardons-nous de cramer notre courage. Restons toujours de bonne foi dans la rage. Car les rires et même qui tournent au carnage. On pourrait vite se retrouver, acteurs malgré nous, protagonistes et responsables dans une de ces pauvres images. Mais il faut savoir s'oublier. Pas si facile de se faire tout petit quand on nous a appris à s'étaler. Savoir s'écouter pour mieux chercher et trouver les alternatives pour encore plus d'équité. Madre mía. Se me va la técnica. Que me toca a mí, que no le toca al nega. Siempre le toca al nego o al Pablo Iglesias, alguno de esos. Nunca a mí. Bueno, bienvenidos a la semiótica divertida, que es la sección que viene al final del mentidero, que normalmente pues suele ser la más seria, aunque hablamos de chorradas, porque al fin y al cabo el mundo es una locura, ¿no? El mundo es una locura. No, es que he visto a gente ahí proclamando a no sé quién, luego otros peleando con otros por no sé qué, luego otros jugando al fútbol en un sitio súper lejano por no sé cuántos. Jorge Bestringe detenido. Por cierto, desde aquí quiero hacer un llamamiento a hacer un mundial de fútbol local. ¿Cómo es eso? Quiero decir, localísimo, si es posible, entre pueblos. Pueblos del mundo jugando al fútbol. Ahí está mi propuesta. ¿Pueblos? Sí, pueblos o barrios incluso. Pues sería muy largo eso, ¿eh? Pues lo largo que tenga que ser, como si dura años, da igual, eso es épico, ¿eh? Y eso sí que de verdad nos vamos a sentir, hombre, tú no vas a ir con Vallecas, con Rivas, con de donde seas, con La Moraleja, ¿eh? Por ejemplo, estoy diciendo pues ejemplos de bares de Madrid. Bueno, pues una vez más hoy vengo a hablar, en vez de cosas de ficción, cosas que deberían ser de ficción, que es la proclamación del rey otra vez. Deberían ser de ficción, ¿eh? Qué bien traído. Claro, deberían ser de ficción. Y bueno, un poco vamos a ver el tratamiento de los medios y sobre todo he conseguido en exclusiva el discurso íntegro de cuando el tío que era príncipe se ha hecho rey, pues se ha hecho un discurso, ¿no? Pues yo tengo el discurso íntegro que estaba modificado por ordenador y entonces a vuestras casas no llegaba el discurso de este señor, lo que está diciendo en verdad esa gente del hemiciclo. Os recomiendo además que está también en vídeo, lo podéis ver en plataformas de vídeo de internet, ¿eh? Y bueno, pues escuchar este discurso que ha dado Felipe VI. Mira, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta, no hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas, todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Estáis utilizando a mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Perfecto, el rey es mi padre. Perdón, sí. Yo sabía desde el principio que Felipe VI era un reptiliano. Bueno, sí, pues ahí tenéis. Que viven al sol, ¿vale? ¿Me entendéis? ¡Cojones! La exclusiva que yo os regalo, ¿eh? Aquí a Radio Almenara y al mundo entero. Del discurso, pues, que en realidad ha dado Felipe VI y que, bueno, que de esta guisa viene. Para todos nuestros seguidores subiremos el vídeo de este discurso en exclusivo a la página del Mentidero. Ya está en el Mentidero, ya Facebook. Ya está en el Mentidero. Ya está. Podéis ir ahí a comprobarlo en directo en un ejercicio 2.0 de comunicación que jamás nos ha salido bien. A ver si lo conseguimos. Bueno, comentar, por favor, el vídeo y lo que sea. Bueno, pues, no, yo no tenía sección hoy. Porque he estado viendo todo el rato Telecinco por las mañanas y Antena 3 para ver lo del rey. Pensaba que iba a ser gracioso, pero no lo ha sido. No lo ha sido. No lo ha sido. No han invitado ni siquiera a Mateo Morral. De hecho, he salido hace poco del hospital porque me ha dado un coma de tanto ver mierda. Joder, Sergio, qué susto. Un coma monárquico. No sé, es que era un rollo. Pero bueno, el ABC ha venido a salvarme el culo una vez más, ¿eh? Como ha hecho de toda la vida. Y ha hecho un panfletillo especial que venía con el ABC y que hemos descubierto mientras hacíamos aquí el análisis. Y este panfletillo es una... ¿se puede decir esto? ¿Es horario ya? Sí. Una comida de polla increíble, ¿eh? A la monarquía de... Que bueno, quiero decir... lo estoy diciendo en reflexivo, yo no estoy diciendo nada ilegal. La monarquía recibe la comida de polla, ¿no? No estoy diciendo yo, ¿vale? ¿Me entendéis, no? No estás diciendo que, por ejemplo, la monarquía es una puta chupapolla. No, o, no. Para jamás. Nada. No, nunca. Yo no he dicho eso, lo ha dicho Cristian Zampini. Pero ciudadano italiano. En relativo. Bueno, pero el tema, sí, bueno, pues eso. Que es eso y es tan, tan sumamente vergonzoso en el que han participado un montón de empresas, un montón de periodistas vendidos y tal, que bueno, que no sé cómo coño justificarán esta puta mierda, que voy a leer un poco, ¿no? Bueno, lo no, abres... No creo que la lees entera porque no, son 116 páginas de felación constante. Escucha, que no me he leído nada, que yo voy a coger... ¿Has destacado algo? No he destacado tampoco. Bueno, yo voy a coger y voy a leer... 10 minutillos te doy, ¿eh? Sí, sí, vale, yo voy a coger y voy a leer al azar y os voy a contar paso a paso, porque cada página hay uno, las bajadas de pantalones de todas las empresas españolas, poco a poco, cada una, con su eslogan de mierda, ¿vale? Porque es increíble y sí que he visto algunos pocos. Empieza la Fundación Bertelsmann, que nadie la conoce, pero sale, supongo que su directora, con el príncipe Felipe, y eso es un anuncio. Y te dicen lo que hace la fundación esta, y luego dicen, en la Fundación Bertelsmann trabajamos por el empleo juvenil para contribuir al futuro de España. Toma ya. ¿Quiénes son estos? Estos son los editores de todos los libros del planeta, ¿no? Vale, son gilipollas. Seguro que no lo han hecho. Es que seguro que busco un poco y no lo han hecho y salen ahí con el rey, no sé. O sea, con el rey de ahora, ¿no? El Felipe. Porque ahora está de moda. Bueno, y ya te empiezan enseñando. Felipe VI, un nuevo reinado. Y ves que escribe Almudena Martínez Fornes. Yo voy a decir los nombres porque les debería dar vergüenza escribir Vas esto. A hacer una lista negra. Está todo precioso, maquetado, un dinero. Yo qué sé, ¿esto cuánto ha podido costar? Yo creo que ha costado por lo menos 4 sueldos de periodista. Esto. Que pero mensuales, en sacar solo este número. En sacar solo este número, bueno. Luego te viene el señor este que se ha podrido, le pone las claves de la abdicación. Aquí unos infografías súper bonitas de lo que va a ser, que lo hemos visto esta mañana, entonces esto ya ha quedado atrasado, ¿no? ¿Esto para qué lo sacas, ABC? Y luego escribe por Ramón Pérez Maura. ¡Oh, Dios! El hombre amigo de la cacería nuestro, en Talavera. Amigo nuestro, Ramón Pérez Maura, que asegura que el rey fue el que modernizó a Franco, no al revés. O no sé qué coño dice, la verdad, no entiendo lo que dice, porque te cuenta, por ejemplo, que en la proclamación del rey alguien dijo ¡viva el rey! A ver, el señor Pérez Maura, que es un hombre muy ultramontano, muy castizo y muy barroco, por qué no decirlo, siempre se fija en estas cosas detallistas, en esta clase de estupideces y de giliñoñeces de la estirpe nobiliaria, ¿no? Como, por ejemplo, quitarse el tricornio cuando estás rezando a Cristo Rey en una cacería. O decir en el Congreso, ¡viva el rey! ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Las Cortes por fin vuelven a decir viva el rey! Claro, bueno, una locura. Las Cortes vuelven a decir viva el rey. Esto es bueno para este señor. Bueno, entre todos estos vómitos articulados o artículos vomitivos, no sé cómo decirlo. O artículos vomitados. Bueno, entre toda esta mierda, te van poniendo detalles cortos que como si te interesaran. Por ejemplo, ¿cuántos días ha reinado Juan Carlos I? Dice, contando el día 19 de junio de 2014, ha reinado 14.050 días. Dios mío. ¿Cuántos días son esos? Un montón. 14.000. 38 años, 14.000 no sé cuántos días. Pues tonterías así. Luego te ponen que si la historia de Alfonso de Borbón, esto lo voy a pasar, es un rollo. Luego te viene aquí como un montón de cuadros de Borbones en los que puedes ir viendo progresivamente la degeneración genética. Sí, la degeneración genética hacia la subnormalidad. Es increíble. Y luego al final sale el Felipe VI, que es el único que no tiene cuadro al uso, que es un cuadro moderno. Es una foto. Un cuadro de mierda. Oye, si eres un rey, Felipe, por favor, cuadros de antes. ¿Pero qué? ¿Pero cómo va a querer un cuadro pictórico si ni siquiera se ha casado con una noble? Bueno, y aquí, pues empieza ya para mí lo que es la traca. Porque te viene de profesión rey de España. Y te quieren aquí colar que Juan Carlos I tenía trabajo. Tenía trabajo. Claro. Y te ponen detalles como, por ejemplo, ¿qué es ser rey para...? Y te vienen aquí algunas de las opiniones de gente que ellos consideran líderes de opinión para ABC, ¿vale? Como, por ejemplo, Juan y César, de 3 y 5 años. Dice, ese es el nivel intelectual de la gente sí. Pero fíjate que además no son de los de 3 y 5 años, tampoco ni los más graciosos, ni, bueno, da igual. Dice, es un señor disfrazado de policía. Señala Juan Avancini, por cierto, de tu tierra. A punto de cumplir 3 años, al ver una foto del rey. Dice, para César Conde, de 5, dice, es un papá que trabaja en un castillo y cuida de sus princesas. Muy bien. ABC, gracias. Chistes acerca de la prostitución y todo eso, entren. Dice Gabriela Baeza, de 9 años. Siguen aquí las opiniones de alto standing. Cuando me voy de viaje fuera de España, me gusta que todos conozcan el nombre del rey. Me gustaría que Felipe VI ayudara a los pobres y que todos dijeran que somos el país que más colabora para mejorar el mundo. Gabriela Baeza, una niña que con 9 años ya toma el SD. Podemos ver. Luego ya sube un poco la cosa, 15 años, y dice Miriam Rodríguez, por cierto, es muy extraña. Dice, el trabajo de un rey pasa por saber, a ver, que nos lo va que a contar no trabajo. Miriam, ¿eh? No, por saber representarnos bien en el mundo para que la gente de fuera se lleve una buena imagen de España, se interese por nosotros y tenga la seguridad de que si vienen no les vamos a fallar. ¿Eh? Como, fallar como país, te lo juro. Así un lapsus, no sé, yo no he sido, ¿vale? Bueno, y siguen aquí las opiniones que en realidad son todas de mierda. Por ejemplo, Jesús Bernabé, de 61 años, este no lo he leído, pero es que me atrevo a decir que es de mierda. Dice, un monarca tiene que ser una persona conciliadora que además sepa conducir el país, como ha hecho don Juan Carlos, que con su generosidad y entrega ha conseguido un bienestar que nunca habíamos vivido. A ver, esto es siempre muy vano, ¿no? Tú siempre cuando preguntas qué va a hacer un rey, te dicen, ¿qué va a hacer un jefe de la república? ¿Sabes? Sí. Y es en plan, pero bueno, no sé, es que no hace nada, este cabrón. Por lo menos este no hace nada, no sé otros. Bueno, y siguen aquí, pues eso, las mamandurrias de esta gente y el Santander, por supuesto, no podía faltar a esta fiesta onanística, a este bucaque de los Borbones, y saca una imagen de una niña pequeña, que seguro que no trabaja en el Santander, y pone, bienvenido Rey Felipe, escrito como un cuadernillo rubio. Y dice, miramos al futuro con ilusión y damos la bienvenida al Rey de España, su majestad Felipe VI. Y sale un dibujo que pone, viva el nuevo rey, sin ninguna falta de ortografía. Enhorabuena Felipe, te quiero mucho. ¡Te quiero mucho! O sea, el Santander ya declara sus querencias directamente al príncipe. Luego viene Iberia, que tampoco podía faltar a la fiesta, que no sé por qué, porque todo el mundo sabe que Iberia lo que no tiene rey, lo que tiene es reina de Inglaterra. Lo que tiene reina de Inglaterra, claro, es súbdito de su majestad. Porque a Iberia no nos importa a nadie porque no es española, ¿sabes? Y dice, un gran horizonte por delante. Fíjate. ¡Qué cachondos! La viñeta del día. Fíjate cómo se lo piensan, ¿eh? Luego viene aquí un artículo súper largo que dice, sus retos en un tuit, sus retos se refiere a Felipe. Dice, unidad de España, crisis y revitalizar la corona. Esas cosas que son tan importantes para la ciudadanía. Y concretas. Y aquí viene Juego de Tronos y sale el rey, sale Felipe. Y aquí podríamos decir, coño, que van a hacer aquí como una especie de artículo diciendo que este cabrón se ha quedado con el reinado de su padre. Bueno, ¿sabes? Un poco a lo Juego de Tronos. Sí. Pues no. Lo único que hacen es mirar la semejanza y la diferencia. La semejanza me la soplan. Vamos a ver las diferencias. Dice, Juan Carlos I nació en Roma, el 5 de enero de 1938. ¿Qué? ¿El jefe de Estado no era ni español? No era español, era romano porque estaba en el exilio. Pero bueno, eso no es lo curioso. Lo curioso es que esto lo considera una diferencia. O sea, quiero decir, ¿qué posibilidades...? ¿Ponen entre diferencias a Felipe no se le ocurrió matar a su hermano? Ya, bueno, eso es una diferencia. porque tiene hermanas, claro. Claro. Que no podían heredar en aquella época. Bueno, el caso, y sin irnos por las ramas, ¿cómo no va a ser una diferencia la fecha de nacimiento? Porque es su hijo, ¿sabes? No pueden haber nacido a la vez. Es muy difícil que nazcan a la vez siendo su hijo. Y a veces, pues esto lo considera una diferencia. Bravo. Bueno, Juan Carlos I es espontáneo. Su trono está marcado por momentos impalpables de gran naturalidad, muy campechano. Como lo de Nosuelto, no volverá a ocurrir. Lo de matar elefantes y eso. Y dice, Felipe VI es prudente, no alardea, siempre honesto y leal a su cargo. Cuando todo el mundo sabe que es orgulloso. Bueno, da igual. Mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y aquí le vemos en un Eurofighter. ¿Este chico ha subido en un Eurofighter? Sí, claro. Tronco, eso es muy difícil, ¿no? Pero que es un militar de brutal Tiene un montón nivel, de medallas. No sé en qué guerras ha participado, pero tiene un huevo de medallas. Bueno, y siguen aquí la gente que está fuera de su realidad, como Telefónica, que pone, por un futuro de prosperidad para todos. ¡Felices! Felicidades. Bueno, por lo menos no los han nombrado, pero podemos ver una imagen de los príncipes. Ninguno lleva ningún móvil ni nada de Movistar. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿Esto es una revista que les han hecho a ellos en privado y que ha salido a la luz? Porque a mí qué me importa. Que, ¿sabes? Yo no voy a darle la felicidad. Yo no voy a ir allí a darle esta revista a Leticia. ¿Sabes lo que me recuerda? ¿Sabes a lo que me recuerda? Me recuerda a los facsímiles de revistas y de periódicos que nos hacemos en nuestros cumpleaños, ¿sabes? En plan, cumpleaños de no sé cuantitos, es el tío que más mola. Y pones una foto de él, ¿sabes? En la portada y tal, y le regalas el ejemplar que imprimís. Eso lo hiciste una vez. Unas cuantas. Conmigo. Es muy típico. Y me parece esto, pero distribuyéndolo luego a toda la gente que es inocente y no tiene por qué padecerlo. Ya, es que no tenemos por qué padecer esto. Por cierto. Y es vergonzoso. ¿Os habéis fijado que el tipo ha quitado la cruz carlista del fondo del escudo? ¿Cómo? Sí. El escudo ha cambiado ahora que está Felipe VI y que ya no es Juan Carlos I y han quitado la cruz carlista del fondo. O sea, ¿quieres decir que ahora España tiene otro escudo? Ahora España tiene otro escudo, sí. ¿Y eso cuánto nos va a costar? No lo sé. Pero es el mismo, ¿no? No, le han quitado la X de detrás, que es el símbolo carlista. Vamos, bueno, la verdad es que era fea de cojones. Bueno, da igual. Sigue la revista con ACS, por ejemplo, diciéndole nuestra más sincera felicitación y nuestros mejores deseos a su majestad el rey Don Felipe VI, por favor. Sí, ACS a lo mejor debería ocuparse de sus putos asuntos y acabar la puñetera obra del paseo de la dirección. Bueno, y ya empieza con la reina periodista. Esto a mí, como, bueno, como una vez que estuve relacionado con el periodismo... Por Dios, pues que trabajaba molesta. Con Urdazi, que eso no es ser periodista. Sí, me molesta un poco. Y bueno, salen fotos de la juventud de la reina, que además es una reina que no creía en Dios, no sé qué, que abortó, no sé si abortó a una amiga, no sé lo que coño hizo. ¿Qué? Yo qué sé, me lo invento todo. Si no tengo ni puta idea de la vida de esta gente, me da igual. Y luego fue periodista y tal y cual, y dice, se dice pronto crear moda, voy a leer, por ejemplo, pero esas dos palabras encierran un largo y laborioso camino, una lucha constante para sacar adelante una buena idea, lograr que sea rentable. Muy bien, valores modernos y neoliberales a tope. Bueno, y aquí no podía faltar Madrid. Madrid, la única comunidad autónoma que tiene una página dedicada a que saludar... Que no, que no, que no, chaval, que no, que no es la comunidad autónoma, que es el municipio. ¿Es el Quiero decir, el municipio de Madrid, la ciudad más endeudada de Europa con 7.000 millones de euros de deuda, se gasta dinero en patrocinar una puñetera página de un panfleto propagandístico en el ABC. Muy bien, es lo más importante para los contribuyentes madrileños, ¿sabes? ¿A quién le importa? Que estos cabrones gasten a toda página a una publicidad en esta revista con dinero. Madrid saluda a Felipe VI, es lo que pone. Y te lo pone Madrid, además en nuestro nombre, yo soy de Madrid, así que no sé. No sé. Bueno, luego aquí también sale León, así que no es la única comunidad autónoma. León, cuna del parlamentarismo, te ponen. Bueno, y luego te vienen, a ver, como tres o cuatro páginas, con diferentes reportajes en los que te dicen, el príncipe viaja mucho y eso es un trabajo, ¿eh? Y es muy duro. ¡Jo, qué putada! Viajes gratis a costa de los contribuyentes. Y luego ya viene, pues, lo que yo creo que es la parte de chanza, pero tampoco te lo especifica, no hay ningún cambio. Soy siempre igual, porque pone, los ciudadanos sí creen en los reyes. ¡Ja! ¿Lo entiendes? ¿No lo pillas? Lo de sí creen en los reyes. Y nombran una encuesta que hicieron en su propio periódico, que decía que el 85% de los españoles querían rey. Yeah. Claro, los compradores de ABC quieren a los reyes. ¡Qué raro! Que, oye, no, lo que yo flipo es el 15% de compradores asiduos del diario ABC que no quieren a los reyes. Muchacho, ¿qué estás haciendo? Estás gastándote 1,40€ al día en un medio propagandístico de una cosa en la que no crees. Ya, es un poco raro. Luego, otro artículo que pone otra transición ejemplar y sale los que faltaban, que son los presidentes de gobierno, el actual y los anteriores, el Zapatero, Aznar, Felipe González, todos dándose la mano. Es curiosa la foto y la quiero señalar porque salen Rajoy dándose la mano con Aznar y en medio de ellos Felipe González hablando y Zapatero levantando la mano como para dárselo a alguien, pero no hay nadie ahí. O sea, está dando la mano a un fantasma. ¡Oh, Dios! ¡A Casper! No sé, es un poco raro. Es en plan, no te juntamos, Zapatero. Eres un tío raro. Zapatero siempre fue un poco raro uno. Siempre fue rarito el muchacho. Bueno, y sigue la parte de humor porque te viene manual de corte y confección. Y te viene cómo se viste el príncipe, colegón. ¿Qué te parece esto en un medio? ¿Cómo se viste el príncipe según dónde va? Me encanta que el primer uniforme que ponen y el uniforme con el que se ha coronado sea el uniforme de generalísimo. Sí, ¿no? Dice uniforme de gala de... Eso lo saben, ¿no? Lo saben. Se ha coronado con el uniforme de generalísimo. Sí, es un tío... Aparte de ir en el Rolls Royce comprado por Franco en el 52 y hacer exactamente el mismo recorrido hacia el Pardo. Aparte, o sea, que eso son unas cositas que nos deja aquí el Felipe, ¿no? Sí, muy ricas. ¿Eh? Es una cosita que nos dice, aparte de que iba vestido, y hay que decirlo, igual que Magneto. ¿Eh? Sí, igual que su padre, que también lo fue. Bueno, y luego viene la parte de, jódete, hijo de puta. Porque son las joyas de las reinas que tú nunca podrás tocar ni podrás ver, pero te las ponen aquí en un reportaje que nos importa un bledo. Entonces, no, igual los lectores de ABC sí pueden, ¿eh? Pues sí, se van a comprar la tiara prusiana diadema de estilo neoclásico formada por platino y diamantes que lleva en el mismo centro un precioso diamante colgando. Lo dudo. Lo dudo, ¿eh? Y en el 2004 coronó la cabeza de Doña Leticia. Y nos lo tenemos que comer. Y esto le parece importante. O hablar, por ejemplo... con Gran Bretaña, todo eso de las Leticia, jodas, ¿no? Leticia, mira, otro ejercicio de periodismo increíble. ¡Qué guapo! La primera presidenta... O sea, la primera reina hipster. Sí, ¿eh? Estilo Leticia dice, escotes. Tiene predilección por los escotes ilusión. Para la tarde y la noche. ¿Ilusión de qué? ¿Eh? ¿Qué se refieren con ilusión eso? Ilusión de ver tetas, me imagino. En vez de su versión más discreta de palabra de honor. Has dicho tetas y estás hablando de la reina. Pero bueno, eso es un escote. Un escote es la insinuación o muestra en parcial de los bustos femeninos, es decir, tetas. Ya, bueno. Luego te cuentan ya cosas como lo que hacen en su tiempo libre. Plan para su majestad de los reyes, hamburguesa, cine y guaca guaca. ¡Y guaca guaca! ¿Eh? ¿Eh? ¡Madre mía! ¿Qué te parece esto? Censuraron al jueves por poner una cosa así en la portada. Yo también pensaba lo mismo, por eso me lo he leído. A pesar de que me han sangrado un poco los ojos. Pero bueno, me lo he leído y no, hablan de que van a conciertos de Shakira. Ya, pero, se lo llaman ahora. Qué tendenciosos ahí en el titular para que te leas la mierda que han escrito porque no hay quien se la lea. Claro, pone un poco guaca, sí. Madre mía, tío, esto de ABC son la hostia, por cierto. El papel bueno, bueno, Bueno, bueno. He visto ahí al rey de Marruecos. Sí, sale mucha gente. Sale la monarquía, valor universal y renovado. Y te ponen, pues, gente monárquica, por ejemplo, la losa de Hassan II. Que es mazo de renovado y moderno. Sí, Mohamed VI. Luego te viene aquí un artículo sobre una menor que se llama Leonor, la heredera más joven de Europa. Y bueno, este no lo he querido leer, tampoco me importa. Y para terminar, esta revista... Bueno, y esto ya es la vergüenza final de ABC. Escriben una cosa que se llama Otra casa para el rey, que se refieren a ellos mismos. ABC ha tenido el privilegio de contar con la compañía de don Felipe y doña Leticia en diversas ocasiones. La lealtad a la corona es un principio y un honor para nuestro periódico. Muy bien. Bueno, pues nada, eso es en plan de, hola, no somos periodistas y nos enorgullecemos. Es lo que están diciendo. Pues nada, si es que es normal que esté así el medio. Bueno, y para terminar, nos ponen aquí dos humoristas, o es como lo llaman ellos, felicitando a los reyes. Esto les hace gracia a alguien. Uno... Menudas viñetas más jocosas. Que se llama J.M. Nieto, que... de ser gilipollas, pone al rey y a Leticia, la reina, con un montón de gente hacia atrás, formando la sombra de España, todo con gente. Y aparecen, y al loro a este tema, y yo creo que es lo que de verdad nos descoloca en la viñeta, dos seres de procedencia desconocida, posiblemente no terrestre, no diciendo... terrestre. Esto guardianes es... de la galaxia. Sí, y pone, esto sí que es un buen selfie. Claro, se hacen un selfie, salen todos... Es que, tío, qué vergüenza, ¿no? J.M. Vergüenza de su madre, vergüenza de su madre. Qué asco, no sé. Y luego, otra viñeta que sale el príncipe, disfrazado de príncipe de cuento, con Leticia, suponemos, detrás. No creo que se hayan atrevido a poner a otra todavía. Dice, pensé que el cuento terminaba con comieron perdices, dice Leticia. Dice, el cuento sí, ahora empieza la historia. Pero eso no tiene ni puta gracia, eso es un coñazo. Eso no son viñetas, son crímenes de guerra. De viñetista a pedazo de mierda. Os lo digo, ¿sabes? A los dos, me dais vergüenza. Sí, a mí también me da mucha vergüenza. ¿Viñetista? O algo. Y pocas veces mejor que ellos, desde luego. No, porque no sabía quién era el viñetista y el pocas veces me he sentido tan mal al terminar un análisis de mierda. A pesar de que yo siempre veo cosas que son de dudosa calidad y dolorosas, incluso. Siempre sacas algo positivo. Me siento mal. De hecho, voy a romper la puta viñeta esta. ¡La está rompiendo en directo! Y hasta que le joda. Bueno, pues eso es. Acordaros de ABC, de quién es, de quiénes han sido y, bueno, de lo que hace, de estas mierdas propagandísticas que hace ABC. Ahí lo lleváis. Bueno, solo deciros, vamos, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. No tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol, no tenemos conciencia. No...